Thank you. Thank you.

sea, falta de petróleo, creo. Por eso está saliendo de fuera. Oye, la pregunta es, ¿compramos? Thank you. Movinón, ese vea, el Movinón, cuando se hacía como un águila azul. No, no lo cacho. Bueno, oh, entonces nosotros lo hacemos. No, pero es como el ritmo parecido, pero riff diferente. El otro es como una base diferente. Así como el otro. Thank you.